que cuenta con la coproducción de Christopher Nolan, el argumento también, la participación de grandes actores como Kevin Costner, Russell Crowe, Diane Lane, Amy Adams, Michael Shannon, Lauren Fishburne y por supuesto el actor Henry Cavill. Esta película se estrena a nivel mundial el próximo 14 de junio y en México contaremos con los formatos de 2D, 3D, 3D IMAX para todas las personas que gusten verla con las mayores posibilidades que nos puede brindar el séptimo arte. Vamos a ver un tráiler de esta película, El Hombre de Acero, y les agradecemos su presencia también a todos los medios de Latinoamérica que se encuentran con nosotros en México. Y bueno, veamos un poco de esta película. Pedirles de la manera más apropiada que sus teléfonos móviles. No están permitidas tampoco las fotografías durante la conferencia de prensa y también les pedimos de la manera más atenta no hacer preguntas personales. Después de todo esto, por favor, démosle una cálida bienvenida al actor Henry Cavill. We are very happy. Bienvenido a México, nos da mucho gusto tenerte aquí. Quisiera empezar esta conferencia de prensa preguntándote, ¿cómo le hiciste como actor para desarrollar las diferentes facetas de tu personaje, Clark Kent y Kal-El, y manejar o lograr mantenerlos integrados? En mi mente, Clark Kent, Superman y Kal-El son el mismo personaje, solamente con diferentes facetas. Me gusta pensar en esto, que cuando trabajas, te comportas de una manera. Cuando vas a tu casa, te comportas de otra. Y cuando haces algo particular, que puede ser algo como heroico, o con este personaje, te comportas distinto. Es la misma persona, pero desempeñas distintos papeles dependiendo del entorno en el que te encuentras. Vamos a comenzar. La primera pregunta corre a cargo de Televisa Espectáculos. Jorge Ugalde tiene la palabra. Esta es la primera vez que visito México. Estoy muy contento de estar aquí y no he podido ver la ciudad porque apenas llegué anoche tarde, pero espero que después del viaje pueda regresar para poder ver la ciudad y explorar el país un poco más. En cuanto a directores, me encantaría trabajar con Guillermo del Toro. Es un director fantástico y muy talentoso y también muy buena persona. Entonces espero tener esa oportunidad. La siguiente pregunta es por parte de Brody Jemison y es Alejandra Cruz quien está encargada de hacer la pregunta. Hi. There are some roles that you couldn't make in important movies. Representar en algunas películas. ¿Piensas que el hombre de acero te estaba esperando? ¿Crees en el destino? No sé si creo en el destino. Lo que sí creo es que esta es una gran oportunidad, y si los otros personajes hubieran pasado antes, no hubiera tenido esta oportunidad. Entonces estoy muy agradecido de estar aquí sentado y poder hacer tan maravillosa película con tanto talento. 15 a 20, Valeria Contreras, por favor. Estoy muy nerviosa. ¿Crees que alguna vez pensaste trabajar con una estrella como Russell Crowe en la película más esperada del verano? No, jamás lo pensé, sobre todo después de que lo conocí. Bueno, cuando tuve 16 años, lo conocí, estaba yo como un extra en una película y fui y le di la mano, y nunca pensé que 3 años después íbamos a estar trabajando juntos en una película. Así que estoy increíblemente feliz y muy emocionado. Espero que todo el mundo vea la película. Y la siguiente pregunta es de Círculo Mix-Up, Jacqueline Sánchez. Hello, Henry. Hola, Henry. I was wondering, how ¿cómo pudiste interpretar este personaje tan maravilloso? ¿Y cómo pudiste obtener este personaje ante tantas estrellas que lo buscan? ¿Y cómo lograste ser un personaje con tanta alma? Es una muy buena pregunta. Gracias, yes. Con Superman, creo que hay tanto en los cómics como información fuente. Hay muchísima que no hemos visto. Y hay una inocencia genuina del personaje porque nunca se ha podido expresar. Imagínense nunca poder abrazar a alguien en la vida. El problema que tenía Superman es que nunca tiene esa conexión humana, porque no puede hacer eso, y tiene una soledad en ese personaje. Entonces no es que sea mórbido, pero ese sentido de estar solo le da una inocencia muy fuerte al personaje, simplemente porque es muy poderoso y todos lo sabemos, y eso es en lo que me enfoqué para poder desarrollar. Ahora, a pedirle a Liz Gil de Cine en Línea que haga la siguiente pregunta, por favor. Welcome to Mexico. Bienvenido a México. Me gustaría saber, porque sabemos que durante algunos castings no tuviste la suerte de llegar a conseguir el papel que querías, como lo fue con Harry Potter o James Bond o en Twilight. ¿En qué momento estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando recibiste esa llamada de Zack? Cuando te dijo que ibas a ser Superman, ¿y a quién fueron las primeras personas que le dijiste? Estaba jugando un videojuego en línea, entonces no tuve la oportunidad de pausar, y estaba en un punto muy álgido del juego, y entonces cuando sonó el teléfono ni siquiera lo vi y siguió sonando, y dije, ay, después lo contesto y luego llamo, y de repente veo que era Zack Snyder. Entonces corrí al teléfono y se me fue la llamada, no alcancé a contestar, y pensé, wow, acabo de arruinar mi carrera por estar jugando World of Warcraft. Y entonces traté de regresarle la llamada y no me contestó, pero después me volvió a contactar, y básicamente me engañó de alguna manera, porque me habló como si me fuera a decir que no había obtenido el papel, y después me dijo, oye Henry, te llamaba para ver si quieres hacer una pequeña película conmigo. Y después de ese momento se sintió como algo muy surreal. No estaba preparado para un sí por todas las otras películas que habían pasado antes, y todo el esfuerzo que le había puesto a esta película. Pensé que me iban a decir que no. Y finalmente, cuando se convirtió en un sí, no supe cómo reaccionar. Entonces me quedé sentado tranquilo como 15 minutos, tratando de entender si esto había pasado o si era un sueño. Y después traté de llamar a mis papás y a mis hermanos y no me pude comunicar con ninguno. Entonces me quedé solo con ese sentimiento y pensé que me iba a volver loco, pero después pude contactar a todos los demás. Gracias, la noticia. Fórmula, por favor, Erika Ayala. Bueno, buenos días, Henry, bienvenido a México. Muchas felicidades por la interpretación de este personaje tan bien hecho. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿alguna vez pensaste en usar ese tipo de capa? Todos los niños la usan y supongo que en algún momento tú también la usaste. ¿Tú alguna vez viste a el primer Superman que hubo en la pantalla? ¿Qué es lo que piensas ahora de este Superman que tú haces con referencia a ese Superman? Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué hay de diferente en Henry Cavill antes de Superman y después de Superman? Voy a tratar de ver cuál de tus preguntas respondo primero. Sí, de niño usé una capa, por supuesto, creo que todos lo hicimos en nunca pensé que fuera a hacer esto de manera profesional, ni que esto se iba a lograr, sobre todo después de la primera vez que me pareció que era increíble que fuera a pasar, tenía como 21 años, pero no se hizo esa película, entonces eso me hizo tener la idea de que esto nunca iba a pasar, y ahora esta es una oportunidad maravillosa de poder ser parte de esto, y creo que ya no me acuerdo de tu última pregunta. El personaje de Superman en la película. Lo que es importante de esta película es que hemos hecho Superman para una época moderna. Cuando se veía a Superman en el pasado, tenían los mismos efectos en el público, pero si teníamos ese Superman en esta época moderna, ¿perdón? Creemos que no tendría el mismo efecto sobre el público como lo tuvo en el pasado. Entonces hicimos que el personaje evolucionara para que tuviera el mismo efecto que lo tuvo en el pasado. Y eso esperemos que pase. La siguiente pregunta es del diario Imagen y pedimos que se ponga de pie Fernando Gatelita. Hola Henry, bienvenido a México. Si Superman es un ideal de esperanza, el personaje se convierte en una leyenda y en un ícono. ¿Estás listo para lidiar con esto? ¿Y qué se siente estar en el traje de Superman? No estoy listo para lidiar con esto para nada. Creo que no hay ninguna forma en la que uno se pueda preparar para eso. Creo que estoy empezando a tener una idea de lo que está pasando. Y aunque es algo nuevo, es muy emocionante al mismo tiempo. Es algo que voy a aceptar y que voy a abrazar y voy a tratar de ir resolviendo las cosas conforme lleguen. ¿Y qué se siente tener el traje? El traje es muy especial, tiene una energía especial, casi como una fuerza física. Es como si dos personas estuvieran haciendo un platillo y tuvieran los mismos ingredientes y como si siempre tuvieras la misma hambre cuando te lo comes, pero por alguna razón uno de los dos platillos siempre es mejor y eso es porque la persona que lo preparó le puso más amor. Lo mismo pasa con el traje. Cualquier persona pudo haber o puede ponerse este traje con las mismas medidas, con el mismo concepto, pero este diseño es muy especial porque la gente le puso mucho amor y mucho respeto en cuanto al personaje, así que al ponértelo es tanto incómodo aparentemente, pero cuando te lo pones, yo me sentía muy diferente cuando me lo ponía y todo el mundo me trataba muy distinto también cuando lo traía puesto. Entonces no sé qué es, pero el traje tiene algo muy especial. La siguiente pregunta es de 1-3, le pedimos a Iván Zapata que haga su pregunta. Hey, man. Thank you so much for putting on that. Hola, primero que nada, desde 1938, desde que salió el personaje, ha estado evolucionando, tú lo dijiste, ha estado evolucionando, pero ahora Superman ha estado con esta inocencia y lo han reducido a que es un boy scout, y su base de fans no ha crecido tanto, aparte de los que lo conocían desde el principio. ¿Crees que este personaje va a cambiar esa idea que la gente tiene en cuanto a Superman, y cómo va a cambiar esta idea con la gente que ve esta película? Sí, creo que va a cambiar mucho la idea. Lo peculiar de Superman en el pasado, que está muy presente en los cómics, tiene que ver con la humanidad, lo humano del personaje, aunque es extraterrestre, es muy humano al mismo tiempo. Y eso es lo que estamos tratando de enfocar en esta película. La gente se va a poder asociar con su dolor y con su proceso de toma de decisiones. Y como él experimenta ese dolor, cuando toma una buena decisión, eso hace que uno se identifique como persona con él. Entonces, para responder, genuinamente pienso que esto sí va a cambiar la idea de la gente que no son los mega fans, a gente que apenas lo va a conocer. Mis favoritos fue La Muerte de Superman, El Retorno de Superman, Redstone y la búsqueda de Krypton. La siguiente pregunta es de Jorge Alberto Rodríguez, de Rock 101. Bienvenido. ¿Cuál fue el proceso de audiciones para esta película y cómo fue la presión de interpretar a un personaje tan icónico? Se ha dicho recientemente que no hay una confirmación de una secuela hasta que vean los resultados de esta película. Suponiendo que fuera a ocurrir, ¿participarías? ¿Y sabes si Zack Snyder y Christopher Nolan estarían también involucrados? Y finalmente, si ellos no tuvieran, o si pasara, si ellos estuvieran involucrados en una película de la Liga de la Justicia, ¿participarías? Normalmente, para este tipo de cosas en el pasado, la audición es cuestión de semanas y varias audiciones y después una prueba. Y en esta tuve una audición en el 2010 y luego la prueba en enero del siguiente año. Así que es algo que se ha movido muy rápido. En cuanto a la presión, es algo que ya he pasado con otras encarnaciones de Superman que no llegaron a la pantalla. Ya había perdido la oportunidad una vez y no quería perderla esta vez. Era como mi segunda oportunidad. Entonces no había presión, pero cuando obtuve el papel, creo que es lo que le pasaría a todo mundo, pero no, lo que hice fue no enfocarme en eso. Pensé que si me iba a dejar afectar por la presión, me iba a afectar en toda mi carrera. Entonces me enfoqué en que me iba a tratar de esforzar por hacer lo mejor de mi parte. No sabemos si va a haber alguna secuela por el momento, pero si sí las hay, a mí me encantaría seguir contando esta historia porque amo el personaje. Me he esforzado mucho en darle algo al personaje y ahora comparto algo con el personaje por todo lo que ha pasado. Zack Snyder y Christopher Nolan, no tengo idea de si van a estar involucrados. Espero que sí, porque sin ellos esta película no sería lo que es. Y en cuanto a la Liga de la Justicia, esta película podría ser una historia maravillosa, pero se tiene que contar de una manera muy cuidadosa, porque no puedes nada más decir, bueno, ya salió el Hombre de Acero y ahora vamos a tener la Liga de la Justicia. Porque todos son personajes muy fuertes. Imagínense el mundo que estuviera lleno de todos esos personajes como dioses. No tendría sentido. Y el punto de todo lo que hemos hecho con el Hombre de Acero está basado en la realidad. Entonces tiene que ser muy cuidadoso para que se lograra. Pero si se hace bien, claro que me gustaría ser parte de ella. La siguiente pregunta la va a hacer Rubén Armenta, de Cine Extremo. Hola, bienvenido a México. La pregunta es, ¿cómo veías antes a Superman y a los cómics de hacer la película? Y ahora que hiciste la película, ¿cómo ves a Superman y los cómics? Va a sonar como una respuesta muy aburrida, pero los veía igual que como lo representé, como hice el papel. Cuando crecí no era tan fan de los cómics, pero nunca entendía por qué la gente pensaba que Superman era aburrido. El hecho de que trata de hacer siempre lo correcto todo el tiempo, para mí lo hace muy interesante, porque alguien que solamente hace cosas malas o cosas cool, cosas sarcásticas, o que es sarcástico, para mí es aburrido. Entonces siempre pensé que era alguien muy solitario, que quería hacer lo mejor que pudiera para todos los demás alrededor. Así que en realidad nada ha cambiado. Creo que nada más tengo una visión mucho más profunda de él porque ya puedo compartir ahora, cosas de él. Gerardo Gil de ABC Radio, que haga la siguiente pregunta. Entonces, que siempre se ABC Radio, Gerardo Gil. ¿Qué tal? Bueno, acabas de comentarnos que no sabes si va a haber una segunda parte. De haberla, ¿qué te gustaría explorar del personaje? ¿Qué te gustaría que estuviera escrito en el personaje a ti como actor? Muy buena pregunta. Me gustaría dar una respuesta complicada, pero nos tardaríamos horas. Pero lo que sí me gustaría sencillamente sería que la idea ahora de que el mundo ya sabe quién es y que se puede permitir ser quién es, por primera vez lo estamos viendo en la película, que esto sucede, pero esta es la primera vez que sucede. Entonces, si hubiera una secuela, podríamos ver, disfrutar ser él. Y las preguntas que se tendría que hacer él sobre ser como es, quién es, y serlo de manera abierta y ver su interacción con la humanidad, porque aunque a la humanidad le agrada a él cuando lo salvan, ¿qué pasa si no lo salvará? ¿Qué tipo de pregunta? La siguiente pregunta corresponde a Cío Noticias y le pedimos a Noemí Carrillo que la elabore. Hola, Braga, Henry, bienvenido a México. Dos preguntas: ¿cómo fue trabajar con Amy Adams? Y si me pudieras contar alguna anécdota. Soy pésimo con las anécdotas, porque la mayoría de las cosas que a mí me parecen graciosas, que veo que pasan en el set, no las digo en público. Trabajar con Amy fue fantástico. Es una gran persona, tiene una gran energía, es maravillosa, muy profesional. Pero lo que es importante, es una gran actriz. Entonces trabajar con ella fue muy sencillo. Te despiertas en la mañana, te vas al set y todo el mundo está riéndose o bromeando con Amy, pero cuando llegamos a la hora del trabajo, todos estamos trabajando en serio y cuando terminamos nos volvemos a relajar. Entonces trabajar en ese tipo de entorno es algo muy saludable y logra. Toca el turno a Ricardo Manjarres de TV Azteca Ventaneando. Bienvenido a México. Quiero saber qué piensas sobre lo que dicen que todos los actores que interpretan a Superman reciben una maldición. Quiero saber qué piensas de esto. Jim Kane y los demás vieron en muy buena salud, así que no le doy importancia a ese rumor. Es la crónica de hoy. Le pedimos a Eduardo Gutiérrez. Welcome to Mexico. Over here. Sorry, no. Mira, México. Perdón, me levanto. Perdón. Quisiera saber si hay algún mensaje que quisieras mandar con esta película a todo el mundo que está viviendo una crisis. ¿Y cuál es tu idea de las características que tienen que tener los superhéroes en estos tiempos? El mensaje es el mismo mensaje que han mandado los personajes desde que se inventaron y cualquier otro personaje mitológico. El mensaje es esperanza, que siempre hay otra oportunidad, que hay que seguir luchando y dar lo mejor de ti. ¿Y cuál fue tu última parte de la pregunta? No dudé en hacer el personaje para nada. Creo que tendrías que ser muy loco como para dudar hacer algo como eso, porque es una gran oportunidad. Es un personaje que es muy rico. Estás trabajando con Zack Snyder, Christopher Nolan y Warner Brothers. Creo que si hubiera dudado, creo que tendría que ir a que me checara el psiquiatra, porque es una gran oportunidad que es maravillosa. Y creo que ahora, habiendo hecho la película, sé que Radio Online, Carlos Moisés, por favor. Hi, así que sí, como puede ser, por mi playera, soy el único creo que la película es muy buena, creo que hay gente que no le quiere Superman, digamos que una película y sé que lo hace. ¿Con quién te gustaría enfrentar? ¿Hacia dónde ves que va a evolucionar la relación entre tú y Luisa Lane en la siguiente película? Muy buena pregunta. Creo que me gustaría que hubiera el personaje de Brainiac que apareciera. No me gustaría enfrentarme de entrada, pero creo que tendría que pasar después. Ver cómo afectan las formas de sus superpoderes. Entonces, creo que esto le podría dar esperanza a Kal-El si estuviera su personaje. Y en cuanto a Luisa Lane y Clark o Kal, eso es interesante. Me gustaría que se explorara como una relación nueva y no algo así sencillo, porque obviamente en ese tipo de relación, porque las relaciones son difíciles, pero en ese tipo de relaciones en las que uno de ellos es un superhéroe, eso crearía muchas preguntas. Así que me gustaría que surgieran esas preguntas y que no nada más se contara como una relación común y corriente, sino una historia real de la vida real. ¿Preguntas más? Si alguien de ustedes gusta hacer la siguiente pregunta. Hispanic. Henry, ¿qué tomaste para este personaje de Christopher Reeve? ¿Qué recuerdas de él como Superman y qué te inspiró para darle forma a tu personaje? Lo importante para mí, cuando estuve investigando para este personaje y para ver cómo lo la fuente de información a los cómics y con otros actores. They were amazing what they did. So I think it's very different. And that, Chris, and myself, David, we all wanted to make sure that the way we approached the movie was like no other movie was. Esta película era como algo como si nunca hubiera existido ninguna otra película o serie. Entonces traté de seguir esa línea. ¿Cuál fue la última parte de tu pregunta? Sobre tu inspiración de Christopher Reeve, si hubo alguna inspiración. No hablo al micrófono. What inspired you to give life to your character? What inspired you to give? What inspired me to give life to my character? It's. It's so much a two Hay tantas cosas relacionadas con el personaje que no es como que hubo una sino que yo sentí que esta historia no se había contado de una forma en la que la era moderna. Por favor, si nos pueden decir su nombre y el medio al que representan, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días. Good morning. Robert. Bien. Bienvenido a México. Mi pregunta es esta. Cada actor que ha interpretado a un personaje cómico como Superman pasa a la historia. ¿Qué se siente pasar a la historia como un Superman que es distinto a todos porque cruza un límite? Suena muy impresionante cuando lo pones así. Es un honor. Es un genuino honor. Y espero, de verdad, que esto es algo que pueda impactar a la gente en la forma en la que lo estamos buscando y que les dé una gran forma de entretenimiento al mismo tiempo. Sí, Y es un gran honor de estas cosas que voy a tener que experimentar y que vivir. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vamos a tirar a Marta Rocha de Entertainment. Por favor. En la película, nunca se nombra al personaje como Superman. ¿Cuál fue la razón? Siempre habla que no quiere hacer. Sí, no se le dice de ninguna forma, más que como el extraterrestre. Esta es una historia de origen. Superman es algo que ya conocemos como personaje y estamos tratando de abordar esto como si el mundo jamás hubiera sabido quién era Superman. Entonces, naturalmente, por eso no se le decía ese nombre en la película. Si todos fuéramos a las noticias y viéramos que hay un alien, un extraterrestre que vuela y que no podemos controlar y que ha estado viviendo aquí 33 años, no le diríamos inmediatamente Superman, le diríamos el extraterrestre. Eso es lo importante, esa es la razón por la que no pusimos tampoco este nombre en la película, porque es una historia de origen. Ahora sí vamos con nuestro compañero. Sí, buen día, el mundo de la Canaria. Mi pregunta sería esta. Tú vienes de una serie haciendo un papel casi de Harold, de Spoon, de los Tudor, y están trabajando con Amy Adams, que es una princesa de Disney. ¿Cómo crees que el público reaccione en esta combinación Harold y cuando de Adams? Gracias. Una de las cosas que me parece maravillosa de los públicos es que nos estamos acostumbrando al hecho de que los actores son actores y que no importa qué personaje hayan desempeñado o interpretado y que eso no va a definir su siguiente actuación. Entonces Amy es muy buena, tanto que aunque haya hecho una princesa en el pasado, no vas a ver nada de eso en esta película. Hola, Hilda Ramírez de Isla Pixel. Bienvenido a México. Hace rato que estabas comentando que cuando Zach te llamó, decías que estabas jugando un videojuego. Me gustaría saber qué videojuego era. Y me gustaría saber otra cosa. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre hacer películas ahora con la tecnología que tenemos? Y si para ti realmente sería, si tuvieras la posibilidad de hacerla como fue en anteriores años lo harías, sin tanta tecnología. Estaba jugando World of Warcraft y bueno, la diferencia con la tecnología avanzada que tenemos actualmente es que eso te puede ayudar, bueno, a veces puede arruinar una película porque a veces es demasiada tecnología y se vuelve casi increíble, que no lo puedes creer, pero si la aplicas bien solamente puede acentuar algún punto o algo que tenga mucho más impacto. Si lo hubiera hecho en el pasado sin la tecnología, sí lo habría hecho, porque no sabría que hoy íbamos a tener ese tipo de tecnología que tenemos. Pero si hubiera sabido que existiría, no lo sé. Hay diferentes formas de contar la historia. Esta es una forma que hizo Zack Snyder maravillosamente, agregando su visión, que es lo que le da. Vamos a la siguiente pregunta. Acá atrás, por favor. Hola, buenos días. Eduardo Rueda de CD Televisión. En México y en el mundo hay una crisis de valores y Superman siempre ha sido el superhéroe por excelencia. ¿Qué le tenemos que seguir aprendiendo a Superman aparte de no decir nunca mentiras, de buscar el bien, etcétera? Aparte de no mentir, buscar siempre hacer el bien. Que las respuestas no siempre son obvias. La opción correcta no siempre es una sola ni está enfrente de ti. Entonces, explorar tus opciones y hacer lo mejor posible por hacer lo mejor por ti, por los demás y mantener tu integridad intacta. Preguntas, por favor, si puede hacer una pregunta por medio, se los vamos a agradecer. Estamos allá. Ana Juan Carlos from Big Easy Show. First of all, which are the, well, would you like to see the role of 007? ¿Te gustaría el papel de 007 en un proyecto futuro? Bueno, si me gustaría, claro que sí, por supuesto. Pero esto está muy lejano, si es que sucediera, porque creo que a Daniel Steele le quedan dos películas. Así que vuélveme a preguntar en unos 5 o 6 años. Aquí del lado derecho, por favor. Hola, Henry. Soy Cassandra Manjarres, de People en Español. Quería preguntarte acerca de el acercamiento que tuviste cuando eras extra con el señor Russell Crowe y que posteriormente resulta ser tu padre en esta película. Ese mensaje de aliento que te dejó en aquel entonces, ¿cómo influyó para que tú hoy en día, siendo el protagonista, tengas de soporte a alguien que admirabas? Bueno, este encuentro fue muy directo. Me llegué con él y me quedé viendo. Pensé que no me lo iba a quedar viendo. Entonces mejor pensé en llegar y actuar normal y saludarlo. Entonces ese apoyo que me dio. Y en la película cuando me dice un viaje empieza con un paso, eso es algo que me ayudó. Eso que me dijo, porque es lo mismo que me decía mi familia, de seguirme esforzando. Todo el tiempo he estado tratando de esforzarme por obtener mis trabajos, haciendo muchas audiciones. Y luego regresaba a Jersey y trabajaba ya para tener algo de dinero, porque cuando estaba en Estados Unidos no ganaba dinero. Y es algo que cansa, y uno se empieza a preguntar si debiera seguir en la industria y si puedes aprender a hacer todas las cosas que necesitas, o a lo mejor no tuviste un trabajo por las maneras incorrectas y si a lo mejor uno debiera hacer otra cosa mientras todavía es joven. Pero cada vez que regresaba a casa, recordaba ese momento con Russell Crowe y recordaba que me dijo que no es un viaje fácil. Entonces es algo que me ayudó a ir paso a paso, día con día, hasta que pude lograr llegar. Pregunta por el caballero de la segunda fila, por favor. Hi, Henry. I am Matías. Quisiera preguntarte sobre la frase de pelea por la verdad y por justicia, que es algo que no se menciona en la película, y esto fue un tema de discusión con los productores. ¿Qué opinas de que no se incluyó esa frase? Estoy seguro de que sí fue una discusión con todos los creadores, pero yo no estuve presente. ¿Qué opino de esto? Pienso que es verdad y justicia a la cosa, pero el hombre de acero, Clark Kent y Kal-El, es un personaje universal, no es de una nación en particular, protege el planeta, no nada más protege un solo lugar. Y no tiene ninguna inclinación hacia ningún lugar. Para él, todos son iguales. ¿Tienes preguntas más? Si alguien más gusta. Aquí atrás, por favor, del lado derecho. Hola, Enrique del Tribunal. Hola, Juan Enrique. Son podcast. Mi pregunta es, hace rato hablaste que uno de los cómics que te gustó fue Batman Superman. ¿Te interesaría? Bueno, Nolan dirigió las películas de Batman, la trilogía, y ahorita está involucrado en el proyecto de Man of Steel. ¿Te gustaría actuar junto con Christian Bale para ser un Batman Superman? Sí, creo que sería muy interesante. Christian Bale es un gran actor y hay mucha historia y hay mucho potencial. Hay unas cosas muy interesantes que pudieran darse. Y sí, sí me gustaría, si en algún momento sucediera, sin duda tomaría la oportunidad. Una pregunta, por favor. Hi, I'm Daniel Dla from Web Novelas here. Are you afraid of the height? ¿Le temes a las alturas? Sí. No. ¿Le temo a las alturas? No le temo a las alturas. De hecho, me da más miedo golpear el suelo de una alta altura, pero las alturas. Bueno, pues con esto damos por terminada esta conferencia de prensa. Thank you very much, Henry, for being here. It's a pleasure. Gracias a nosotros.